la solía evitar. Y para juntar paladín y enfrentarse contra los poderes del mal. En el cuartel de los super amigos lo llamaba Superman. Superman.